lugares de la Argentina. Y en el día de hoy queríamos conversar con referentes, integrantes de la histórica lucha de Andalgalá, la lucha del barrio de Choya, la lucha por defender el agua contra la megaminería, extractivista que contamina a la ciudad de Andalgalá de Catamarca hace muchos años. Hablamos hace más de 20 años que Andalgalá sufre la contaminación de las empresas mineras, Agua Rica, La Lumbrera, y hoy el proyecto Mara, que amenaza la cuenca que abastece al río Choya, ahí en inmediaciones de Andalgalá, y un pueblo que resiste de mil maneras el avance extractivista que amenaza con su vida contaminando el agua. Vamos a conversar ahora con el amigo León Cencenarro. Él es comunicador, conocedor de la historia de esta lucha, para conversar con nosotros. Estimado León, muy buenos días, es un honor conversar contigo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un abrazo para vos, para toda la gente ahí en estudio y para toda la audiencia. Bien, León. Bueno, tenemos el gusto de poder conversar con ustedes, compartiendo el espíritu de lucha, el espíritu de resistencia que tantos años ha atravesado esta ciudad cordillerana, tan hermosa como Andalgalá, donde nace la piedra nacional, la rodocrosita, donde tenemos el emblemático Aconquija, y que hoy es símbolo de resistencia en defensa de la vida y la salud. ¿Cómo ven ustedes estas dos décadas de lucha en defensa de la vida en Andalgalá? La verdad es que nosotros tenemos que ser claros en una sola expresión. No son dos décadas. Es toda la historia de este pueblo. Fue la trágica historia de un pueblo saqueado históricamente. Recién tú mencionas el tema de la rodocrosita, que es la piedra nacional. Hace 70 años que la roban. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad en este pueblo, a pesar de que tenés 300 artesanos que pueden trabajar la piedra, no tienen ninguna posibilidad de poderla trabajar, porque toda la lleva gente que vos no sabes quién es, porque antes estaba en manos de fabricaciones militares, hoy está en manos de una empresa mixta en Catamarca. O sea, todo es la historia trágica de más de 500 años en este pueblo, es lo mismo. Se roban toda la riqueza minera que tenemos. Así que así de simple y así de claro, para no darle tanta vuelta, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no es cierto? La historia, desde la historia de los primeros dirigentes indígenas desde hace 200, 300 años, la lucha de los valles calchaquíes por la unidad, por resistir la invasión colonizadora, pero esta nueva realidad de la contaminación minera tiene un nuevo ribete que tiene que ver con la contaminación del agua, del aire, con todo lo que eso ha, de alguna manera, introducido en la sociedad andalgalense. Me imagino yo, como nos cuentan, divisiones, la presencia de las empresas buscando torcer de alguna manera la muñeca de un pueblo que se resiste a la contaminación. Sí. Acá hay que entender de que estas cosas siempre se han llevado a cabo a partir de la connivencia que tienen con los distintos gobiernos de turno, porque todos los políticos son iguales, no importa cuál es el origen ni la identificación ideológica. Lo único que hacen los políticos en este país y en esta provincia particularmente es pensar en cómo se van a llenar los bolsillos. Entonces, esa es la realidad. El pueblo está solo peleando contra todo el gobierno, que a su vez maneja los poderes del Estado. Te masacran con la justicia, te masacran con la policía. A lo mejor lo que yo te digo te resulta muy duro, ¿no? Pero yo, ¿qué crees que te diga? Cuando vos ves la crueldad, la perversidad que hay en el saqueo de nuestros recursos, a gente que no tiene nada que ver, a gente que lo único que pretende simplemente es defender la vida, defender el agua, sin embargo no les importa. Yo te doy un solo ejemplo de una de las últimas agresiones monstruosas que han hecho. estando nosotros ahí justamente en el distrito Choya, se acerca un señor que se llama Martín Orquera, es un hombre grande ya, un hombre anciano que es alcohólico, se acercó a pedir que alguien le diera un vino, una bebida. En ese momento comienza la represión brutal. Le pegaron 31 balazos en la espalda porque el hombre estaba de espalda cubriéndose. Entonces vos decís, bueno, ese es un ejemplo, por darte un ejemplo, esa noche han hecho iniquidad, han baleado más de 120 personas. Y bueno, entonces vivimos hace 50 años, que es la experiencia que yo tengo en esta lucha contra las mineras, hace 50 años de la misma manera. La justicia que no te hace lugar a nada, vos podés presentar lo que sea, te masacran, te inventan causas. Yo, que no tengo a veces nada que ver en esta lucha propiamente dicha, sino que yo me encargo a veces de otro tipo de actividades, me han iniciado en estos últimos meses, digo 6 meses a esta parte, 4 causas, todas inventadas, toda una cosa desopilante. Y bueno, así estamos, ¿me entendés? No sé hasta cuándo vamos a tener que aguantar toda esta locura, porque ya uno empieza a cansarse, y en serio, ¿no? Más allá de que hay mucho antecedente donde el pueblo reaccionó, le prendió fuego a instalaciones, a vehículos y todas esas cosas, pero bueno, parece que no se aprende la lección, ¿no? Es difícil de entender, porque nos hablan de un Estado de Derecho, de una república, de una democracia. Y cuando uno escucha a la gente de Andalgalá que nos dice que no hay una justicia que responda, que no hay una comunidad científica que alerte esta situación, que no hay medios de comunicación que los escuche, que los partidos políticos también miran a otro lado, uno piensa si Andalgalá, si Catamarca también es parte o no de esa república, de esa democracia de la que nos hablan. No, absolutamente, que te quede claro, por lo menos mi opinión. Yo no tengo ninguna empatía con una identidad nacional ni provincial, inclusive municipal, porque el municipio de Andalgalá tiene un gobierno que llegó con el cuento, con el verso, con la historia que iban a defender nuestros recursos. Nosotros le hemos presentado en estos últimos meses 10 proyectos, entre uno de ellos un proyecto de prohibición de la mega minería en un sector que la están masacrando, y directamente te lo mandan a archivo, lo cual significa condenarte a muerte el proyecto. Nosotros estamos con causa porque tenemos una ordenanza, yo soy autor de estas ordenanzas de prohibición, que fue aprobada por unanimidad por los 7 miembros del Consejo Deliberante. El gobierno de Catamarca la declaró inconstitucional. Ahora la estamos peleando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, acá no hay justicia, y cuando vos no tenés justicia tampoco tenés ninguna voluntad de poder identificarte ni con tu, con ese acercamiento a una identidad nacional o provincial o lo que sea. Estamos solos, totalmente, como fue siempre, hace 500 años que el pueblo, la comunidad vive sola peleando contra todos. Así de simple, ¿no? Es doloroso, pero es así. Estimado León, ¿cómo es la situación hoy con el barrio de Choya, con el proyecto Mara, que es el que ha ocupado las noticias en las últimas semanas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y te lo explico por qué. La gente, la comunidad que se vio afectada por todo este desastre que ha hecho la minera, tirándole millones de toneladas de porquería a los ríos que después las trae la creciente, los ha tenido 12 días sin que puedan consumir ningún tipo de agua porque estaba todo contaminado. Y bueno, la gente se movilizó, fue un movimiento muy grande. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno empieza a abrir 2 o 3 obras y empiezan a contratar por 2 meses a la gente. O sea, hoy lo han comprado a todo el pueblo, no se han salvado ni las mujeres ni los niños, que a todos les dan algún beneficio, y ahí está con 4 o 5 personas que son las que siguen en la lucha, y todos los demás comprados. Entonces, ese es otro de los dramas, otro de los problemas, porque realmente hay que entenderlo. Históricamente así han procedido los gobiernos, comprando conciencia, comprando las personas, los nombran por 2 meses, es tanta la desesperación que hay, porque acá hace años que no se invierte en nada, entonces la gente lo único que está haciendo es rogando de rodillas a ver si le dan algún plan o algún trabajo, porque no hay ninguna otra forma de subsistir. Así que esa es la otra perversidad, ¿no? Lo que yo entiendo que es la peor de las contaminaciones, que es la contaminación social. Sí, sí, totalmente, ¿no? La corrupción que llega al territorio, a los vecinos, a la gente de la comunidad de Aguita que ahora padece esto. Pero bueno, sabemos que la lucha no termina y que todavía falta que el proyecto Mara intente poner en marcha su explotación, y eso va a ser otra señal de alarma y alerta para el barrio de Choya. No, si se pone en marcha el proyecto Mara, directamente desaparecemos todo. No solo Choya, Potrero, desaparecemos todo, porque nosotros, y te lo hago corta, estamos en una herradura de cerros que están arriba de los 4.000 metros de altura. Entonces, un emprendimiento minero que va a utilizar entre 100.000 a 300.000 kilos de explosivos diarios, es tan monstruosa la polución que va a generar, y en esa polución están los minerales que tenés toda la tabla periódica, porque nosotros tenemos más de 60 minerales acá en los cerros, donde hay uranio, torio, cesio. Entonces, vos te imaginas que en esa polución no va a poder sobrevivir este pueblo, porque toda la polución va a bajar, porque no puede salir a los costados ni hacia arriba, porque, como te dije, son farallones de más de 4.000 metros. Entonces, acá este pueblo miserablemente está condenado a su desaparición, así de simple y así de claro, si se pone en marcha ese proyecto o cualquier otro proyecto, porque todos estos minerales que nosotros tenemos acá son altamente tóxicos, son metales pesados que realmente, mientras están en equilibrio con la naturaleza, no tenés problema. El problema es cuando lo activa el hombre, ¿me entendés? Y te lo pone en el aire o te lo pone en el agua, porque son minerales encima solubles en agua que generan todo un drama y todo un trastorno en el metabolismo de las personas, que realmente, bueno, cualquier ser humano se imagina por qué tenemos tantos casos de cáncer y otras enfermedades acá terminales que son de terror realmente, ¿no? Estimado León, usted dice que si se pusiera en marcha el proyecto Mara o cualquier otro, condenaría a la desaparición Andalgalá, al barrio de Choya. Y yo le pregunto si es que el pueblo de Choya, el pueblo de Andalgalá, está resignado a desaparecer o está dispuesto a resistir. No lo sé. Hay sectores que están dispuestos a resistir, pero desgraciadamente, toda esta situación que yo te describí, de miseria, de marginalidad, de pobreza, lleva justamente a que mucha gente se resigne. Bueno, nosotros seguiremos peleando y dando batalla hasta el final. Vamos a ver cuánta gente toma conciencia realmente de que este pueblo está condenado. Entonces, y no dependemos nada más que de nosotros mismos, del pueblo en la calle. El que lo quiera entender, el que lo pueda entender, que lo entienda. Y si no, bueno, será otro más de los tantos pueblos desaparecidos por estas actividades extractivistas. Así de simple y así de claro. Estimado León, ha sido muy claro con nosotros. Gracias por describirnos la realidad y la historia de ese heroico pueblo de Andalgalá. Le mandamos un abrazo grande y toda nuestra solidaridad para con esa lucha. Muchísimas gracias a ustedes. Recordarle un poco lo que vos habías mencionado al comienzo de la conversación, que estos pueblos han sido los responsables de una lucha de 150 años contra el oprobio, el saqueo, la colonización, y nuestros líderes como Chelemín, como Juan de Calchaquí, como Pedro Chumay, todos asesinados, digamos, por su resistencia, son de nuestros pueblos. O sea que esta lucha que nosotros llevamos, ya desgraciadamente, la tragedia nuestra son las riquezas mineras y las venimos soportando hace más de 500 años. Hablamos con el amigo León, periodista, comunicador de Andalgalá. Muchísimas gracias, estimado, que tenga buen día y seguiremos conociendo las luchas y las historias en otros lugares, en otros territorios de la Argentina. La historia hoy, la historia, el relato, la vida, la lucha del pueblo de Andalgalá. Lanza y macaco, Rasta Lover.